Hola amigos, buenas noches. Por acá un saludo cariñoso para todos ustedes. Leonel Alberto Rojas, transmitiendo desde la Radio Puente Alto, acá en la región metropolitana, en la capital de Chile, ciudad de Santiago de Chile. Un saludo para todos mis auditores locales, Pirque y sus alrededores, Puente Alto y muchos lugares aledaños que nos escuchan, y también al resto del país, Concepción, Punta Arenas, etcétera. Y también a mis amigos que están afuera. Hoy día estamos haciendo un programa un poco distinto, es el primero de noviembre, en donde hace 1280 años que se está celebrando el Día de Todos los Santos. Esta celebración, que hoy día abarca prácticamente a toda América Latina, los países en general, los cristianos de habla español, latino, tiene muy arraigada dentro de su folclore, dentro de sus costumbres, este día como el día para celebrar a todos los santos y a todos los muertos. Se visitan los cementerios, etcétera. Ustedes ya saben. Así que hoy día, este programa, voy a entregar información un poquito de respecto a qué se celebra hoy. También vamos a hablar acerca de las enseñanzas que están contenidas en el libro Durantia, que yo me encargo de difundir y motivar a su lectura, en donde nos hablan acerca del proceso de la muerte. ¿Qué es la muerte? Pero nos están contando desde afuera de nosotros. Interesantes reflexiones también que comparten algunos amigos en el mundo. Las voy a traer a este programa porque son muy entretenidas y nos van a ayudar a dar una visión diferente de, sobre todo, tememos todos, es que el proceso de la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Y también les voy a dar al final de este programa, algunas recomendaciones que ustedes tienen que hacer si no quieren subir tanto de peso. Algunas instrucciones respecto a ciertas cosas que le están poniendo a nuestras comidas y que ya hoy día eso está pasando, pero casi desapercibido. En todo el mundo latino sobre todo, y nos están metiendo una cantidad de cosas espantosas para la salud, con el único objetivo de aumentar las ventas. Sigamos con el programa. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de... El primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa que es tradicional. Se celebra en prácticamente la mayoría de los países católicos. Según el país van cambiando las tradiciones, la forma en que esto se celebra. Sin embargo, en casi todo el mundo, este día, el mundo que celebra esta fiesta, se acostumbra a ir a los cementerios, a atender las tumbas de los seres queridos que ya se fueron. Se colocan velas, flores, se veneran también a todos los santos del santoral católico. Y es una fiesta de precepto, es donde todo católico debe ir a la iglesia y asistir a la misa. Esa es el reglamento de los que son católicos. Ahora, ¿por qué el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos? Esa se instaló por la Iglesia Católica como un recordatorio, es una efeméride, para los numerosos mártires que cayeron a manos de los romanos en una tremenda persecución que realizó el emperador Diocleciano allá por el año 400 después de Cristo. En los primeros siglos, la fecha se fue variando, pero hubo un papa, el Papa Gregorio, que hace más de 1280 años, determinó que el 1 de noviembre iba a ser el día en que se celebraba a todos los santos, también, como muchas veces ha hecho la Iglesia Católica, como una respuesta a la celebración pagana, porque para la Iglesia Católica todo lo que no proviene de ella es pagana, para la fiesta de celebración del Año Nuevo Celta. Ellos le llaman Samhain, el Año Nuevo Celta, y en este día ellos celebran el fin de las cosechas, los celtas. En Irlanda, esto proviene de Irlanda. Entonces la iglesia, para neutralizar esa celebración, instaló este día como el Día de Todos los Santos. Bueno, para los católicos, en España, en América Latina, es una fiesta de precepto, es decir, es obligatorio ir a misa. Sé que yo le aviso a todos los católicos, los que profesan esa religión, que hoy día tienen que haber ido a misa. Bueno, pero tampoco hay que confundirse con el Halloween, porque el Halloween, también conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos que es tradicional de los países anglosajones de habla inglesa. Esta palabra Halloween se forma de una palabra inglesa que significa víspera de todos los muertos. Se celebra los 31 de octubre. Y se celebra durante la noche, las personas hacen disfraces, celebran a los, no sé, fantasmas, de todo tipo. Y se ha convertido en una fiesta muy popular ahora en Chile también. El Halloween en realidad tiene su origen en Irlanda, en los ritos de los celtas, porque ellos celebraban este día como el día del fin de la temporada de cosechas. Luego pasó al Reino Unido, de Europa se trasladó esta celebración a los Estados Unidos, y desde entonces se ha ido popularizando casi en toda América Latina. Se ha ido convirtiendo también en un ingente negocio de las empresas que fabrican dulces, disfraces, máscaras, el plástico. Y entonces, en la noche de ayer, del día de ayer, contemplamos por los barrios muchos niñitos acompañados de sus padres, haciendo el viejo toque de puerta dulce o travesura. Es una fiesta muy popular, no corresponde, no tiene un origen dentro de las tradiciones cristianas latinas. Más bien viene esto del norte, de parte como una celebración religiosa en Irlanda, la cultura celta. Y de ahí se ha ido convirtiendo en lo que ustedes ven hoy día. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de tos. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan un zapato. Amigos, los invito a reflexionar, a pensar que la realidad que ustedes creen que conocen es solamente parcial. Es como que tú vivieras dentro de una casa toda tu vida, a la orilla del mar, pero esta casa tiene solamente una ventana y esa ventana da a la tierra. Tú escuchas las gaviotas, escuchas el ruido de las olas, pero ni te imaginas qué es lo que lo produce porque nunca has visto el océano. Pero un día tienes que abandonar la casa y lo que parecía ser una experiencia traumática te brinda un espectáculo inimaginable. Observas conmovido un océano limpio, inmenso, plateado y una línea de horizonte perfecta. Y ves a un barquero que espera sonriente para llevarte a otra tierra que promete ser espectacular. Antes de subirte a este barco, pides un breve paseo por la costa. Quieres despedirte en condiciones de la tierra que vistes desde aquella ventana. Y quieres ensimismarte un poco más con las olas, ya que no parecen ser iguales océano adentro. Desde tu nueva vista ahora, observas otras personas en la orilla. Y sientes que algunos llevan demasiado tiempo allí. Deberían estar de paso como tú. Lo que percibes es que esas personas todavía tienen asuntos que resolver. Bueno, el límite entre lo físico y lo mortal está lleno de olas. Y el espectáculo de poder ver dos mundos totalmente distintos a simple vista, percibiendo un viento y un aroma nunca sentido, resulta insustituible. Citas del libro Durantia. Vamos a leer acá una descripción de lo que es el alma. Dicen aquí los reveladores: el alma del hombre es una adquisición por la experiencia. A medida que la criatura mortal elige, entre comillas, hacer la voluntad del Padre en el cielo, cierre de comillas, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión al paraíso. Término de la cita. En esta cita aparecen varios conceptos que quiero describir. No voy a interpretar el texto, simplemente les hago notar algo que dicen aquí los reveladores. Nos hablan del espíritu residente. El espíritu residente, lo que también yo les he hablado, es el ajustador del pensamiento o monitor divino, que es un trocito de Dios que está habitando en la mente de todos los seres humanos que a partir de los 4 o 5 años han hecho una primera decisión moral. Es decir, saben discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, moral. Y en ese momento, desde el Padre Universal se instala en la mente de este ser humano un pedacito de Dios, y eso es lo que se llama el ajustador del pensamiento, o bien también aquí en este párrafo lo mencionan como el espíritu residente, espíritu. Y por otro lado también nos dicen que la mente mortal es material, nuestra mente, y tanto el espíritu residente como la mente mortal son el padre y la madre de la nueva realidad que surge, que es el alma. Y nos dicen que el alma se visualizaría con un tipo de sustancia distinta a la que nosotros conocemos, y esa sustancia, ese tipo de sustancia se llama morontia. Y la morontia es una etapa intermedia entre lo material y lo espiritual. Y además nos dicen que el alma es lo que sobrevive a la muerte material. Todos nosotros estamos destinados a sobrevivir a la muerte a través de esta generación que hacemos durante nuestra vida de un alma. Y esa alma puede ser inmortal en la medida que nosotros, a través del proceso que sigue en la existencia, nos mantenemos siempre en cumplir esa enseñanza que nos dejó Jesús de Nazaret y que en este párrafo yo dije que está entre comillas y consiste en hacer la voluntad del Padre en el cielo, como Él la hizo. Y esta alma es la que finalmente está destinada a llegar al paraíso. Hay otra cita en el libro Durantia que nos habla de lo que ocurre después que abandonamos la existencia material en el planeta Tierra. Y nos describe el proceso de evolución de nuestra alma a medida que atravesando distintos programas de crecimiento o circuitos de estudio que vamos viviendo en el universo que se llama Jabona, donde nosotros estamos. Y nos dicen, no solo encontrarás cambios inimaginados que te confrontarán según avances en Jabona, de circuito en circuito, sino que tu asombro será indescriptible a medida que progreses de planeta en planeta dentro de cada circuito. Cada uno de estos 1,000,000,000 de mundos de estudio es una verdadera universidad de sorpresas. El asombro continuo, la maravilla interminable, es la experiencia de los que atraviesan estos circuitos y visitan estas gigantescas esferas. La monotonía no es parte de la carrera en Jabona. El amor por la aventura, la curiosidad y el horror a la monotonía, esas características inherentes a la naturaleza humana en evolución, no se pusieron allí tan solo para irritarte y perturbarte durante tu breve estadía en la Tierra, sino más bien para sugerirte que la muerte es tan solo el comienzo de una interminable carrera de aventura, una vida sempiterna de anticipación, un viaje eterno de descubrimientos. La curiosidad, el espíritu de investigación, el instinto de descubrimiento, el impulso a la exploración, es parte de la dote innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. Estos impulsos naturales no te fueron dados meramente para que tengas que frustrarlos y reprimirlos. Ciertamente, estos impulsos ambiciosos con frecuencia deben ser frenados durante tu corta vida en la Tierra. A menudo la desilusión debe ser experimentada, pero han de ser plenamente realizados y gloriosamente gratificados durante las largas edades por venir. Cuando estuvo Jesús en la Tierra, y según relatan en varias partes de los evangelios, Él dijo, muchas moradas hay en el reino de mi Padre. En esa época no se entendió bien lo que Él quería decir, pero en realidad ahora sabemos que Él se estaba refiriendo a una cantidad de mundos, de esferas, que están dedicados a capacitar y entrenar a los mortales ascendentes, en donde vamos nosotros a ir una vez que nos hayamos despedido de nuestro cuerpo material y continuemos nuestro viaje en el universo. A continuación, mis queridos amigos, le voy a dar lectura a una parte del libro de Urantia en el documento número 47, donde nos describen los siete mundos de estancia a donde nosotros nos vamos a ir cuando hayamos fallecido en este planeta. Como estamos en los días en que se recuerda a los muertos y también se habla, se piensa, creo yo, un poquito en la muerte, es muy importante saber, a la luz de la información con que cuenta la humanidad a partir del año 1955, cuando se publica el libro Durantia, con esta información es bueno hoy día examinar nuestra realidad y ver, contrastar, comparar lo que hemos ido aprendiendo por nuestra cuenta y lo que nos han entregado desde afuera como ayuda, esta comisión de seres que llegaron desde un lugar del universo, autorizados por los ancianos de los días, para entregar esta información a la humanidad y ayudarnos a progresar. En realidad, desde que vino Jesús a la Tierra, la cosa se ha ido confundiendo poco a poco y estamos enfrentando un mundo, una manera de vivir que es autodestructiva. Nosotros sabemos, yo se le comenté también en un programa, que por allá por agosto, por ahí por el día 3 de agosto, la humanidad ya consumió todos los recursos con que el planeta brinda a la humanidad para que sobreviva, ya se consumieron todos estos recursos destinados a este año. Por lo tanto, estamos viviendo hoy día fiado, es decir, estamos viviendo a crédito. Y por otro lado, nos enfrentamos a un planeta que hemos ido tratando con tan poco amor como humanidad, me refiero como seres humanos, con tan poco amor que el planeta está hoy día sufriendo. Están los mares llenos de plástico. Hace unos días en las estadísticas nos mencionaban que alrededor del 42% de los animales salvajes del planeta desaparecieron ya. El 42%. Y el clima está cambiando, ¿producto de qué? De que estamos viviendo una civilización en donde no hay amor. Y si abandonamos el respeto, abandonamos esta manera de vivir que se nos ordenó, que era vivir en base al amor, los más deteriorados, los que más vamos a sufrir, somos nosotros los mismos seres humanos. Porque contamos con un libre albedrío, que es un regalo. Es un regalo en la creación. Nosotros podemos hacer lo que nosotros deseemos. Y este libre albedrío mal empleado, mal dirigido por una cultura sin valores que nos rige, nos pone en riesgo a todos, y no solamente a los seres humanos, sino que a las criaturas inocentes, a las plantas, animales, que se están yendo y despidiendo de la vida tan rápidamente. Así es que, del documento 47, que nos fue entregado por una brillante estrella vespertina, les voy a leer, describir dónde vamos a ir después de nuestra muerte, aquellos que hayan decidido, que hayan elegido hacer en esta vida mortal y material la voluntad del Padre. Y por lo tanto, se haya logrado desarrollar un alma que sobrevive a la muerte mortal, a la muerte material, a la muerte de la parte aquella física nuestra que compone nuestra existencia y es la que se va a quedar acá y se va a descomponer. Y entonces nos habla en la parte 3 de este documento, dice el primer mundo de estancia. En los mundos de estancia, los sobrevivientes mortales resurgidos reanudan su vida exactamente desde donde la interrumpieron cuando los sobrecogió la muerte. Cuando vas de Urantia al primer mundo de estancia, observarás un cambio considerable. Pero si hubieras provenido de una esfera del tiempo más normal y progresiva, difícilmente notarías la diferencia, excepto por el hecho de que poseerías un cuerpo diferente. El tabernáculo de carne y hueso se ha dejado atrás en el mundo de nacimiento. El centro mismo de todas las actividades en el primer mundo de estancia es la sala de resurrección, el enorme templo de ensamblaje de la personalidad. Esta estructura gigantesca consiste en el punto central de reunión de los guardianes seráficos del destino, los ajustadores del pensamiento y los arcángeles de la resurrección. Los portadores de vida también actúan con estos seres celestiales en la resurrección de los muertos. Las transcripciones de la mente mortal y los esquemas activos de la memoria de la criatura, tal como son transformadas desde los niveles materiales a los espirituales, son posesión individual del ajustador del pensamiento que antes residía. Estos factores espiritizados de la mente, la memoria y la personalidad de la criatura son por siempre parte de dichos ajustadores. La matriz mente de la criatura y los potenciales pasivos de la identidad están presentes en el alma mortal confiada a los cuidados de los guardianes seráficos del destino. Y es la reunión del alma mortal confiada a los serafines y de la mente del espíritu confiada al ajustador la que vuelve a ensamblar la personalidad de la criatura y constituye la resurrección del sobreviviente durmiente. Si una personalidad transitoria de origen mortal nunca fuera de este modo reensamblada, los elementos espirituales de la criatura mortal no sobreviviente continuarían por siempre como una parte integral de la dote experiencial individual del ajustador que la residió. Aquí están diciendo que la experiencia de un ser humano cuya alma no sobrevivió a la muerte, es decir, se extinguió, esa experiencia queda en el ajustador que lo acompañó en su vida. Sigo leyendo. Desde el templo de la nueva vida se extienden 7 alas radiales. Están las alas de resurrección de las razas mortales. Cada una de estas estructuras está destinada a la congregación de una de las 7 razas del tiempo. Hay 100.000 cámaras personales de resurrección en cada una de estas 7 alas, que rematan en las salas circulares de ensamblaje en clase, que sirven como cámaras de despertar hasta para 1.000.000 de individuos. Estas salas están rodeadas de cámaras de ensamblaje de la personalidad de las razas mezcladas de los mundos posadánicos normales. Sea cual fuere la técnica que se pueda emplear en los mundos individuales del tiempo en relación con las resurrecciones especiales o dispensacionales, el reensamblaje real y consciente de la personalidad auténtica y completa toma lugar en las salas de resurrección del mundo de estancia número 1. Durante toda la eternidad recordarás las profundas impresiones de haber presenciado por primera vez estas mañanas de resurrección. Desde las salas de resurrección continuarás al sector Melquisedec, en el cual se te asigna residencia permanente. Luego se da comienzo a un período de 10 días de libertad personal. Estás libre para explorar el vecindario inmediato de tu nuevo hogar y familiarizarte con el programa que te enfrenta. También tendrás tiempo de gratificar tu deseo de consultar el registro y de visitar a tus seres queridos y otros amigos terrestres que puedan haberte precedido a estos mundos. ¿Se dan cuenta? Al fin de tu período de 10 días de tiempo libre, comienzas el segundo paso en el viaje al paraíso, porque los mundos de estancia son efectivamente esferas de capacitación, no meramente planetas de detención. Esta parte que les acabo de leer a mí me regocija enormemente, porque hay tantas personas que quiero ver, encontrarme con ellos, saber qué fue de ellos y en qué parte están. Obviamente la primera persona que quiero abrazar es a mi madre. Y además, y hay otras personas también, o a mis seres amados de este momento que me hayan precedido. Sigo leyendo. En el mundo de estancia número 1, o en otro caso de estado avanzado, reanudarás tu capacidad intelectual y desarrollo espiritual en el nivel exacto en el que se te interrumpiera debido a la muerte material. Entre el momento de la muerte planetaria o el traslado y la resurrección en el mundo de estancia, el hombre mortal no gana absolutamente nada, aparte de experimentar el hecho de la supervivencia. Comienzas allí donde te interrumpes aquí. Casi la entera experiencia del mundo de estancia número 1 pertenece al Ministerio de la Deficiencia. Los sobrevivientes que llegan a esta primera esfera de estadía tienen tantos y tan variados defectos de carácter de la criatura y deficiencias de experiencia mortal que las principales actividades del reino consisten en la corrección y cura de estas múltiples herencias de la vida en la carne en los mundos evolucionarios materiales del tiempo y del espacio. La estadía en el mundo de estancia número 1 tiene el propósito de desarrollar a los sobrevivientes mortales por lo menos hasta el estado de la dispensación post-adánica en los mundos evolucionarios normales. Espiritualmente, por supuesto, los estudiantes del mundo de estancia están mucho más adelantados en dicho estado de mero desarrollo humano. Si no se te exige detenerte en el mundo de estancia número 1, al fin de los 10 días ingresarás en el sueño de traslado y procederás al mundo número 2. Y cada 10 días de allí en adelante avanzarás de este modo hasta llegar al mundo de tu asignación. El centro de los 7 círculos principales de la administración del primer mundo de estancia está ocupado por el templo de los compañeros morontiales, los guías personales asignados a los mortales ascendentes. Estos compañeros son la progenie del espíritu materno del universo local, y existen varios millones de ellos en los mundos morontiales de Satania. Aparte de los asignados como acompañantes de grupo, mucho tendrás que ver con los intérpretes y traductores, los custodios de edificios y los supervisores de excursiones. Todos estos compañeros cooperan activamente con los que tienen que ver con el desarrollo de tus factores mentales y espirituales de la personalidad que abarca a tu nuevo cuerpo morontial. Cuando comienzas tu carrera en el primer mundo de estancia, se asigna un compañero morontial a cada compañía de 1000 mortales ascendentes, pero encontrarás números mayores a medida que progreses a través de las 7 esferas de estancia. Estos seres hermosos y versátiles son asociados sociables y guías encantadores. Tienen libertad para acompañar a individuos o a grupos seleccionados a cualquiera de las esferas de la cultura de transición, incluyendo sus mundos satélites. Son los guías de excursión y compañeros de recreación de todos los mortales ascendentes. Frecuentemente acompañan a los grupos sobrevivientes en visitas periódicas a Jerusalén, y en cualquier momento en que estés allí, podrás dirigirte al sector de registro de la capital del sistema y encontrarte con los mortales ascendentes de los 7 mundos de estancia, puesto que viajan libremente de aquí para allá entre sus moradas residenciales y la sede central del sistema. Hasta aquí les leo esta parte en el libro Durantia, el documento número 47, y se los quise leer porque nos cuentan acá detalles precisos acerca de las muchas moradas de mi padre que nos hablaba Jesús de Nazaret y que corresponden a esferas planetarias a donde vamos a dirigirnos cuando hayamos abandonado la existencia en este mundo material. De manera que la muerte, una vez más, nos damos cuenta, no es más que un cambio. Y aquí quiero hacerles un relato, amigos, un resumen, porque en varias partes de estos documentos nos hablan de experiencias de traslado entre un mundo y otro. Siempre que hay un traslado a un mundo lejano, esto se hace con la ayuda de un serafín de transporte, y mientras viajamos, mientras viaja la entidad que va en ese serafín de transporte, queda sometido a sueño. Los cambios de dimensión que vamos a enfrentar siempre van a estar acompañados de una etapa de sueño. Y la muerte material es lo mismo. La muerte material es un sueño. Cuando nos dormimos, según lo que nos han contado, y como todos los mortales que se han ido no pueden volver a decirnos, ¿verdad? Es una experiencia de sueño, para la cual somos entrenados todos los días. Todos los días nosotros dormimos. Y el sueño de la muerte es lo mismo. Nosotros nos vamos a dormir y vamos a despertar en otra realidad. Bien, cuando nuestra alma, que es la que sobrevive a este cuerpo material, tiene que ser llevada a este primer mundo de estancia, en este planeta, en Urantia, en la Tierra, están existiendo, están acompañándonos numerosos serafines de transporte. Un serafín de transporte, que también son llamados ángeles dedicados a esto, lo que son unas entidades sobre las cuales con mucho cuidado se deposita el alma sobreviviente, porque se pone en posición horizontal como una cama, y entonces después comienza a vibrar este serafín de transporte y él tiene como una especie de alas, como tapas, que se empiezan a desplegar y terminan por cerrar y nos dejan como en un tubo. Yo les digo que muchas de estas experiencias de visualización de objetos extraños que circulan por el cielo, muchos de estos perfectamente podrían corresponder a la visualización de un serafín de transporte. De hecho, hay videos que coincide la descripción que nos hacen en el libro Durantia de la forma que toma el serafín de transporte cuando abandona como un relámpago el lugar donde está llevando el alma sobreviviente, corresponden a estos videos que hay en muchos numerosos en YouTube. Hacemos una pausa. Queridos amigos, dentro del propósito de este programa están entregar conocimientos que le puedan ayudar al autocuidado, a la prevención de su salud y por otro lado también al autocuidado en la parte espiritual y el progreso que todos deberíamos lograr. Y mi idea es entregarles pequeños elementos para que ustedes bajo su propio juicio y en base a sus convicciones e inquietudes sigan investigando. Yo no tengo la verdad absoluta, creo que nadie la tiene. Solamente elementos para apoyarnos unos a otros en el avance de esta vida que al parecer es más corta de lo que nosotros pensamos, mirándola desde la perspectiva del tiempo y del espacio y del destino al que estamos todos invitados, y el destino es llegar alguna vez al paraíso. Dentro de lo que se discute en el mundo entero, hay muchísimos lectores, hay material muy importante, muy interesante. Yo les recomiendo las conferencias de don Alberto Rey Albornoz, que está en YouTube. Él ha hecho unos interesantes trabajos de contrastar las escrituras tradicionales, como se conocen acá en la Tierra, con respecto a los contenidos que están en el libro Durantia. Son muy, muy, muy esclarecedoras. Yo los invito a buscarlas, algunas muy largas, pero buenísimas. Por otro lado, hay un grupo de amigos que publicaron, bueno, en distintos foros, mucha información interesante respecto de sus propias investigaciones, porque todo lo que cuando nos enfrentamos a este conocimiento decimos, pucha, ¿será verdad? ¿Lo habrán escrito seres humanos que inventaron esta historia? ¿O es verdad que esto viene del universo? La única verdad la tenemos que encontrar cada uno de nosotros, y esto es un elemento más de juicio. El libro Durantia es un trabajo de 2097 páginas que están perfectamente ordenados en temas muy bien estratificados, que están distribuidos en 196 documentos. Y, como les digo, cada uno proclama ser una revelación dada, entregada y autorizada por seres espirituales. El solo hecho de que el libro Durantia declare ser una revelación, obviamente no significa que lo sea. La manera más clara de saber realmente si es una revelación es a través de la experiencia de muchas personas que lo leen y están en capacidad de sostener esto. Yo en particular creo que he llegado a la convicción de que es una revelación, que es información. No hay ninguna autoridad eclesiástica de ninguna iglesia que yo conozca que le dé veracidad. Solamente esto es trabajo personal de cada uno, está orientado a nosotros, al discernimiento personal. En la parte conceptual, lo que el libro hace parte describiendo a Dios y cuál es la relación que tiene Dios con nuestra existencia en nuestro planeta, y va desarrollando distintos elementos para que nosotros, mediante este conocimiento, podamos, por un lado, tratar de entender un poco más a Dios y prepararnos para la carrera que parte aquí en Urantia, así se llama este planeta desde afuera, y tiene que llegar en algún momento nuestra carrera a visitar al Padre que está en el paraíso y aún más allá. Yo doy fe y tengo la convicción que está escrito de una manera tan exquisita, un lenguaje tan perfecto, tan bien elegida cada palabra, que no creo, yo no puedo encontrar jamás a alguien que pueda escribir un texto de 2097 páginas que tiene la coherencia, la claridad y la cantidad de información que pueda pertenecer a este planeta. No es un superventa, Eso les digo. Muchos dicen que este es un bestseller, que es un negocio. Esto no es negocio de nadie. No todo el mundo lee este libro. Fíjense que hasta no hace mucho tiempo atrás, las copias que se habían vendido en el mundo no superaban al millón de copias. Y está distribuido por todo el mundo. Ahora, actualmente no conozco las cifras. ¿Quién escribió este libro? En este libro participan 33 seres celestiales que se presentan a sí mismos con unos nombres que para nosotros son muy interesantes, muy curiosos. Y este libro fue transmitido a la ciudad de Chicago a un grupo allá por los años 1930. Y en un momento determinado estuvo un ser humano que fue el encargado de recibir este material y lo escribía. Esta persona se mantiene hasta el día de hoy en el anonimato por la recomendación de estos mismos seres celestiales, porque existe una mala costumbre dentro de los seres humanos en que se preocupa más del mensajero que el mensaje. Entonces, si alguien, por ejemplo, yo mismo, que está hablando esto, muchos van a querer saber quién soy yo, qué es lo que hago, por qué digo esto, qué autoridad tengo. Yo no tengo ninguna autoridad especial que sobrepase a la de ustedes. Cualquiera de ustedes puede saber esto, cualquiera. Aquí no se necesita un título universitario ni nada. Basta simplemente con tener un espíritu inquieto que quiera leer, que quiera buscar y que dude de lo que le han enseñado y quiera saber más respuestas. Pero por sobre todo, la evidencia de haber leído este libro se traduce después en un modo de vida. Ya uno no vuelve a ser nunca el que fue, porque te das cuenta de lo trascendente que es esto y uno percibe, yo he cometido muchos errores en mi vida y trato de no cometerlos a partir de lo que logré aprender con este libro. Pero como sigo siendo humano, pues más probablemente que muchas veces sin intención puedo cometer algún error. El contenido del libro Durantia tiene conceptos, como ya les dije anteriormente, respecto de Dios, es que es el Padre Universal, el Creador Eterno, es el que controla y sostiene toda la realidad que existe, es la fuente y el centro de todas las personalidades, y es el corazón que gobierna todos los reinos universales. Lo único real que existe es Dios. Fuera del Padre Universal no hay nada que pueda existir. Y Él es amor, amor vivo. Es una persona que nos conoce a cada uno de nosotros y nosotros podemos conocerle a Él. Y Él vive en cada uno de nosotros a través de un pedacito de Él que nos fue entregado y que está en nuestra mente. También nos habla de los universos. En particular, nuestro universo está instalado en la galaxia, en la constelación de la Vía Láctea. Ahí está nuestro universo. Las galaxias que nosotros vemos en la noche estrellada están llenas de planetas habitados, millones de alber que albergan civilizaciones que vienen de billones de años. El universo es evolutivo. Después, el libro nos habla que nuestra existencia es un progreso sin fin. Para cada uno de nosotros hay un propósito y nosotros tenemos que descubrirlo. También nos habla el libro de que existe la vida eterna y esto está planteado en un plan de largo alcance que es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros elige o no la vida eterna. Para elegir, tenemos que saber. El conocimiento da poder. Y el propósito de este programa es entregarles conocimiento. Cada uno de nosotros, como les he dicho en varias ocasiones, tiene una luz interior que nos ilumina el camino, que es un pedacito de Dios que está en nuestra mente. Y es importante ponernos en contacto con Él. Y algún día, el destino de esa luz interior, de ese pedacito de Dios, el destino de Él es fusionarnos con nosotros. Algún día eso va a ocurrir. Lo otro que nos habla también en el libro Durante a los reveladores es que tenemos que se requiere una total sumisión a la voluntad de Dios. En la misma forma que aprendemos más acerca de la naturaleza amorosa del Padre, llegamos por nuestra propia voluntad a creer en Él, aún en los detalles más pequeños de nuestra vida nos vamos dando cuenta de que mejor se comprende a Dios en la medida que nosotros nos vamos dando cuenta de lo que por nosotros mismos podemos hacer. El sometimiento a la voluntad del Padre no es un pacifismo débil, sino es una disposición activa para buscar su guía, superar las dudas y actuar con resolución. Si escogemos el deseo del Padre, Él se va a revelar por medio de nosotros al mundo. Esto es muy relevante. Si elegimos hacer la voluntad de Dios, Él se revela al resto de nuestro mundo a través de nosotros. Y lo otro es la fe. Es a través de nuestra fe personal en la promesa de Dios de asegurarnos nuestra correcta participación en la naturaleza divina. ¿Cómo se tiene fe? La fe consiste en tener la voluntad, fíjense, en la voluntad de dar a Dios toda nuestra experiencia, todo lo que somos. Eso es la fe. Es un acto de decisión. No es algo tan tremendamente místico y difícil. Eso que nos han dicho de que la fe es un don de Dios. Fíjense la contradicción. Muchas personas dicen, no, yo no creo en Dios porque Dios no me dio el don de la fe. Eso es absurdo. Para creer en Dios basta con tener la voluntad de aceptarlo. Eso es la fe. Espero que les quede claro. Hay mucha gente que dice que la fe es un don. No, la fe es un acto voluntario. Es decidir hacer la voluntad del Padre. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de tos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Habíamos dejado pendiente para esta parte del programa unas recomendaciones que yo le tengo que entregar a todos ustedes. Primero, para evitar engordar demasiado en la época en que usted empieza a preocuparse, ¿verdad? Y además, para no enfermarse de aquellas cosas tan terribles como, por ejemplo, puede ser un cáncer, puede ser una diabetes y otras cosas. Vamos entonces con los edulcorantes artificiales. Entonces, como usted no quiere subir de peso, empieza a comprar jugos dietéticos, bebidas dietéticas. Tiene que fijarse con qué están siendo endulzados. Uno de ellos, el más peligroso de los edulcorantes, que según mi criterio, es el aspartamo. También aparece como E951, aspartamo. Más popularmente conocido como NutraSweet y también Equal. A menudo se encuentran en los alimentos etiquetados como dietéticos o sin azúcar. El aspartamo se cree que es cancerígeno y es responsable de muchísimos informes de reacciones adversas, alérgicas, y tiene más que todos los demás alimentos y aditivos de alimentos combinados. El aspartamo no es de ninguna manera beneficioso para nosotros, porque es una neurotoxina y es un carcinógeno. Está conocido porque erosiona la inteligencia y afecta la memoria de corto plazo. Los componentes de este edulcorante tóxico puede dar lugar a una gran variedad de enfermedades, incluyendo tumores cerebrales, me consta, lo he visto, tuve personas que se fueron de este mundo ya por eso, enfermedades como el linfoma, diabetes, esclerosis lateral múltiple, la fatiga de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, enfermedades crónicas, artritis, trastornos emocionales, como los ataques de depresión y ansiedad, mareos, dolores de cabeza, náuseas, confusión mental, migrañas y convulsiones. Otro, el acesulfame K, es un edulcorante artificial relativamente nuevo que se encuentra en productos para hornear, en la gelatina, y está relacionado con tumores de riñón. Se encuentra en refrescos dietéticos o sin azúcar, en la Coca-Cola Diet, la Coca-Cola Cero, en la gelatina, muchas gelatinas, en los postres, chicles, chicles sin azúcar, mezclas para bebidas, productos para hornear, edulcorantes de mesa, cereales, budines, vitaminas masticables, pasta de dientes. Vamos con otro que es muy tóxico, que está muy de moda. Una gran cantidad de personas se ganan la vida vendiendo bebidas dietéticas en el metro, por ejemplo, acá en Santiago de Chile. Usted tiene que buscar si dentro de los endulzantes que tienen la bebida que usted está consumiendo, tienen o no maíz de alta fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa, perdón. Es un edulcorante artificial altamente refinado que se convirtió en la principal fuente de calorías en los Estados Unidos. Está en casi todos los alimentos procesados. Aumenta el colesterol malo, ya, baja el nivel de colesterol bueno, contribuye al desarrollo de la diabetes y el daño de los tejidos. Artritis, artrosis. Se encuentran la mayoría de los alimentos que son más procesados, en los panes, en los dulces, en los sabores de yogures, aderezos para ensalada, verduras enlatadas, cereales. Hasta aquí usted ya se da cuenta que ninguna de estas cosas tan procesadas son buenas para la salud. Evítelas. Y ahora le voy a dar otro dato, y esto lo encuentro yo que incluso llega a ser casi satánico, porque Nosotros tenemos en el cerebro una hormona que se encarga de avisarnos cuando estamos satisfechos. Esa es la leptina. Sin embargo, descubrieron que hay un componente que se le puede poner en los alimentos que inhibe la generación de la leptina. Es decir, usted no se da cuenta que ya está satisfecho. Y entonces come y come y come. Casi todos estos alimentos de la comida chatarra contienen glutamato monosódico. Glutamato monosódico, también lo ponen como extracto de levadura, también le colocan el nombre. Se llama E621 este componente. Usted tiene que mirar la letra porque viene muy chiquitito impreso en el envase. Es un aminoácido que se utiliza para potenciar el sabor en las sopas, aderezos para ensaladas, papas fritas, platos congelados, alimentos de muchos restaurantes. La comida china hace uso de esto mucho. Se conoce como una excitotoxina. Es una sustancia que sobreexcita células hasta el punto de dañarles y producirles la muerte. Hay estudios que demuestran que el consumo regular de glutamato monosódico, o la Ajinomoto también se llama, puede dar lugar a efectos secundarios adversos que incluyen depresión, desorientación, daño ocular, fatiga, dolores de cabeza y obesidad, porque inhibe la sensación de satisfacción. Entonces usted come y come y come. Está muy presente en la comida china. Los Doritos tienen mucho de esto. Se fijan que la mayoría de los cumpleaños de los niños se llenan de estas cositas de colores, este tipo de papitas. Todos son industriales. No le dé eso a sus niños. Póngale fruta. Póngale jugo natural. Eduque a sus niños, por favor. No lo acostumbre a tomar bebidas para la sed, porque eso produce un círculo vicioso. Y por último, para terminar este pedacito del programa, las grasas trans. Las grasas trans se utilizan para mejorar y extender la vida útil de los alimentos y se encuentran dentro de las sustancias más peligrosas que una persona puede comer. Están en casi todos los alimentos de fritura rápida, las famosas hamburguesas y alimentos procesados a base de margarina o aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Vaya a comprar hoy día si encuentra manteca hidrogenada en los supermercados. Numerosos estudios demuestran que las grasas trans aumentan los niveles de colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno. Aumenta el riesgo de ataques cardíacos, enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Contribuyen al aumento de la inflamación, las personas que tienen artritis, artrosis, la gente mayor, la diabetes y otros problemas de salud. Estos aceites y grasas están prohibidos. En Dinamarca, por ejemplo, están prohibidos. Si tienen ácidos grasos trans superior al 2%, entonces están prohibidos. Así que ojo con la margarina que usted consuma, las papas fritas y galletas, productos de panadería y comida rápida. Eso es por hoy, amigos míos. Por favor, si usted quiere cuidar su salud, evite indigestarse usted mismo. Usted no se alimente con lo que no le hace bien. Cuando vaya al supermercado, váyase por la orilla del supermercado. Siempre en los extremos del supermercado están las cosas que no son tan dañinas. En la parte central es donde está lo más tóxico porque es lo que más margen le da al fabricante. Y todos estos fabricantes que lucran con este tipo de negocio, lo mismo que los de las farmacéuticas y los que se dedican a ganar plata con las enfermedades, con esos tratamientos carísimos que pueden ser perfectamente reemplazados o mejorados los síntomas usando cosas más sanas y más naturales, yo no sé si todo el dinero acumulado les va a servir de algo cuando emprendan ese viaje sin retorno después que fallezcan en este mundo. Y hoy día, como estamos hablando de la muerte, quiero mencionar solamente esto. Nada, nada nos llevamos, solamente nuestras acciones. Un abrazo, amigos. Nos vemos el próximo jueves en persona. Muy mucho mucho cariño para todos los que escucharon de afuera, los que de Argentina, de Honduras, de Puerto Montt, de Puerto Varas y distintas personas, no los puedo mencionar a todos. Y aquí en Puente Alto, desde Santiago de Chile, la capital del país, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Chao. Marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de tos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro. Las calaveras se quitan un zapato. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras dan vueltas y brincos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras llaman al rey. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se peinan el copete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se comen su nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés. Chumbaloco, chumbaloco, chumbaloa. Chumbalaca, chumbalaca, chumbaloa. Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se conocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pasean en coche. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras